La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en un programa anterior usted nos estaba hablando sobre los desviacionismos, sobre esa reacción que algunas personas han optado por hacer contra los totalitarismos. Cuando las cosas no van bien en una sociedad, hay gente que opta por empezar a vivir de una manera diferente. Edgar Morán, en un libro que se llama La Vía, lo ha planteado con otro nombre, pero básicamente es lo mismo. Él lo ha llamado una metamorfosis. Él dice que en este momento la humanidad no necesita de una revolución, sino de una metamorfosis. Él lo que plantea es que construyamos una nueva sociedad-mundo basada en las sociedades históricas, pero que sea un nuevo tipo de sociedad que englobaría los estados-nación sin suprimirlos. A él le parece que la metamorfosis es mucho más rica que la revolución, porque permitiría conservar la vida, las culturas, el pensamiento, el conocimiento que la humanidad ya ha albergado durante todo este tiempo. Sí, ahí la tesis de Edgar Morán es muy, tiene mucho sentido, porque cuando se le aparece el Renacimiento, por ejemplo, se hace una recuperación de lo mejor de las costumbres griegas y las costumbres latinas. O sea, lo que ha producido el mundo, a pesar de que ahora está en caos, el mundo tiene, por decir algo, tiene una biblioteca de cosas buenas. Los logros alcanzados por la humanidad en arquitectura, en sociología, en economía, en literatura, en manejo de la ciencia. O sea, no podemos ser escatológicos y decir el mundo está acabando. No, el mundo no se está acabando. Lo que pasa es que el que está manejando el mundo se perdió en el camino. Pues me acuerdo por... a mí me gusta mucho leer el Talmud, y en el Talmud hay una discusión de por qué Dios le pide a los impíos dejar el camino. Entonces la discusión es, entonces los impíos tienen camino, sí, pero es el que no es. Está desviado. Se metieron en un cenagal y están convencidos de que ese es el camino. Entonces hay que decirle al impío que abandone ese camino que se perdió. Entonces la tesis de Morán de las metamorfosis, de las transformaciones, es muy bella. Porque también si uno ve, por ejemplo, lo que es una oruga, que Morán toca la metáfora de la oruga es tremendamente fea, es más bien torpe, pero de ahí sale una mariposa. Entonces, las transformaciones, esas metamorfosis, son realmente el objetivo de las desviaciones positivas. Hay que tener en cuenta que ahora la desviación positiva nace de problemas claros. En este momento tenemos un montón de problemas. Por ejemplo, cada generación de tecnología está desplazando más o menos entre el 20 y el 30% de puestos de trabajo. Ahí hay un problema, porque el hombre vive de lo que hace, mientras que el hombre desaparece si eso que hace lo están haciendo las máquinas por él. Me acuerdo pues de un libro que salió en Francia, que se llama De la Elite de Clase a la Lid de Plas. Eso se traduciría como de la lucha de clases a la lucha por los puestos de trabajo. Ya el problema no es una clase luchando contra otra, sino una lucha enardecida por tener un puesto de trabajo. Lo que pasa es que algunas personas piensan que hay ciertos oficios que los pueden hacer más bien las máquinas, porque son oficios como, digamos, tan o repetitivos o tan mecánicos, que eso no dignificaría al hombre, al ser humano. Entonces, si hay trabajos que pueden hacer las máquinas, pues que los hagan las máquinas, que para eso son máquinas y no seres humanos. Sí, pero viene un problema. Por ejemplo, los grandes desplazamientos humanos que generó la maquinización del campo. En el momento en que aparecen las máquinas, que empiezan a hacer, claro, el trabajo repetitivo de recoger el algodón, el trabajo repetitivo de abrir la tierra, lo empieza a hacer una máquina. Muchos que vivían de recoger el algodón, de abrir la tierra, de recoger el ganado, pierden ese lugar de trabajo y se vienen a la ciudad donde no hay trabajo para ellos porque no saben hacer nada urbano. Entonces, ahí hay un problema. Por eso van apareciendo un montón de comunidades en el mundo que vuelven a vivir de otra manera. Vuelven y recuperan formas de supervivencia más primitivas, menos tecnológicas, pero que les permiten vivir. Que eso no deja de ser interesante. Por ejemplo, en Alemania se está dando un fenómeno muy particular. O sea, varias, 4 o 5 familias se reúnen, cuentan saberes en la familia, cuentan hijos en esas familias y alquilan una casa grande para todos, donde se ponen unas normas: cuánto vamos a poner para comer, cuánto vamos a poner para vestirnos, cuánto vamos a poner para educación, para transporte. Y en un momento dado, si alguno de esa familia pierde el empleo, asume un empleo en esa familia extensa. Por ejemplo, alguien trabaja en televisión, perdió el empleo por X o Y razón, entonces esa familia le da un puesto de trabajo dentro de la familia. Entonces usted va a hacer las tareas con los muchachos. Le da un oficio. Mientras vuelve y se recupera. Si usted sabe idiomas, entonces le vas a enseñar idiomas a los niños. Si usted, entonces, o si sabe televisión, le va a enseñar televisión. Pues, es que es una cosa interesante. Eso ya aparece en ciudades como Hamburgo. Tengo un amigo que vive en una comuna de esas. Es una vida comunitaria. Es una vida comunitaria, sin llegar al hipismo, ni a vivir con las flores y del olor del pino, no. Simplemente crean pequeñas sociedades económicamente viables y socialmente viables. Y ahí hay una desviación positiva muy interesante. O sea, varios producen más dinero que uno. Claro. Varios compran más barato que uno. Varios aprenden a convivir mejor que uno. Entonces, esas son ideas que van tomando de tiempos anteriores. Entonces, por ejemplo, ese tipo de comuna permite una vida más digna, fundamentada en tres cosas: la convivencia, el uso del saber del otro para toda la comunidad y un manejo más serio del gasto económico, porque no están gastando para cada uno, sino para la comunidad. Entonces, eso lleva a que se responda a un fenómeno que hay ahora, que en la medida en que aparece la supertecnología, en la medida en que aparece lo que Morán va a llamar el totalitarismo financiero y el totalitarismo de los fanatismos religiosos, que son los dos grandes totalitarismos de los que va a hablar Morán, dice: no, vamos a volver a recuperar cosas como los derechos y los deberes. que en este momento, por ejemplo, los derechos adquiridos por los seres humanos en Occidente se están resquebrajando porque aparece un totalitarismo financiero y económico que es China, donde ahí no se respetan los derechos adquiridos por los hombres en Occidente, por los hombres y las mujeres. ¿Cierto? Entonces vemos, por ejemplo, el derecho a trabajar y a poderse jubilar en su puesto de trabajo. Eso va desapareciendo. Entonces aparecen los trabajos golondrina, aparecen los contratos a término, donde el otro se siente inseguro, está claro, trabajando con miedo. Claro. Porque entonces, ¿hasta dónde va a llegar mi punto de trabajo? Y cuando me cancelen el contrato, ¿qué pasa? Entonces viene un enorme miedo. Cuando se había conquistado en Occidente, en los estados del bienestar, se había conquistado la seguridad. O sea, poder estar con un trabajo que le permita crear futuro. Dice Edgar Morán que esa occidentalización del planeta, eso está en crisis. Occidente ha intentado, digamos, que exportar su cultura, su modo de ver la vida, su economía, su política al mundo entero. Ha pretendido que eso sea la forma como se vive, desconociendo sociedades tradicionales, culturas tradicionales, y por eso está en crisis. Sí, claro, y sobre todo exportando un modelo que está fallando, o sea, que no es el mejor modelo. Claro. No es el mejor modelo porque los modelos funcionan siempre y cuando tengan uno que sea lo contrario de ellos. Un modelo solo se corrompe a sí mismo. O sea, el opuesto. El opuesto o el similar. O sea, es lo mismo que pasa con los seres humanos. Si yo estoy solo, ejecuto una serie de tareas que no sería capaz de ejecutar frente a otro. El otro me controla. Y ese es uno de los problemas de la sociedad moderna, donde cada vez el individualismo es mayor, y a partir de ese individualismo se crea ya no un hombre que convive humanamente, sino alguien que se imagina permanentemente y pierde su condición humana, que es la condición de intercambiar, la condición de convivir, la condición de aprender del otro. Que mire, por ejemplo, cuando se analizan los líderes del siglo XX, han sido uno de los líderes más peligrosos del mundo, que toman unas decisiones donde el otro no existe, solo existe él. Pues el más común de esos es Hitler, que llegó a concebir ejércitos imaginarios, armas poderosas imaginarias, acabar con los que él consideraba, con los que él, o sea, no el grupo, ¿cierto? Entonces cuando a él lo tratan de matar el 20 de julio de 1944, se enloquece. Y ahí manda a fusilar y a guillotinar un montón de personas que ni siquiera tuvieron que ver con eso. O sea, ¿cómo un hombre que responde única y exclusivamente a sus deseos termina controlando una sociedad? Es que ese es parte del problema. Por eso dentro de las tesis de que se van dando la desviación positiva, el otro es lo primero que es más importante. Eso ya lo hemos dicho pues aquí en muchos programas. En la filosofía moderna es claro, está dentro de lo posible que el otro tenga la razón. Pero para saber si la razón mía es válida o no, tengo que tener en cuenta al otro. Yo solamente puedo construir la realidad entre dos o más. Yo mismo no soy capaz de construir realidad porque caigo en la fantasía, en una enfermedad que se ha venido trabajando de la psiquiatría hace mucho tiempo y que yo no sé por qué no hablan hoy en día de ella, que es el narcisismo, el creer que yo soy los demás y yo no soy los demás, yo hago parte de los demás, como dice pues la canción famosa de Alberto Cortés, yo soy los demás de los demás. Entonces aparecen en estas desviaciones positivas propuestas muy valederas, entre ellas la propuesta de la responsabilidad empresarial que aparece en Brasil y al que el presidente Lula le dio una carta blanca, actúe. Entonces la responsabilidad empresarial, primero las empresas. A ver, ¿por qué las empresas? Porque son las últimas comunidades que quedan. La familia, que sería el origen de la sociedad, en ese momento la familia se ha ido perdiendo. Se pasa de la familia extensa a la familia pequeñita, la que se va a llamar pues la familia celular, luego pasa a la monoparental, y cada vez entonces el individuo está más solo. En la familia extensa eran los abuelos, los tíos, los primos, y ahí había una forma de control, una forma grande de control y una presencia grande de lo social. O sea, empezaban las jerarquías. Mi abuelo, mi papá, mi mamá, el mayor, el menor. Y en esa familia, la gran mayoría se iban acomodando a esas jerarquías. Cuando se pasa a la familia nuclear, entonces ya desaparecen tíos, desaparecen abuelos, solamente hay padre y madre e hijos. Están mucho, muy inseguros, porque claro, en la familia extensa, debido a tanto primo, a tanto tío, a todo esto, esa familia extensa se iba convirtiendo en una especie de centro de intercambio económico. Para que esto quede más claro, en el judaísmo, para rezar en la sinagoga se necesitan 10. ¿Y por qué 10? Porque eso es comunidad. Entonces llegan y se sientan, y se ponen a rezar 10 personas, y en un momento dado hay una con un problema y los otros 9 se lo solucionan. Venga a ver qué es lo que le está pasando. Yo le colaboro con esto, usted me colabora con esto. Pero ¿qué pasa si estoy yo solo? Y que lo que está pasando con la familia monoparental. Entonces ya no hay padre, sino que hay madre e hijo, o padre e hijo. Todavía mucho más perdida. Entonces, la empresa termina siendo como la última sociedad, la última comunidad regida con jerarquías, normas, etcétera. Cuando no aparece esa intervención de los que quieren ya dañar el mundo empresarial también. O sea, no hay cosa más peligrosa que un hombre que demuestra su poder diciendo: yo a usted lo voy a echar, vamos a echar a 20 esta semana. No, ¿cómo así? O sea, antes habían unas empresas donde, bueno, reunámonos, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Qué? Pero en muchas empresas modernas empezamos, porque eso ya hace parte de Occidente, no a tener nombre, sino a hacer un número. Y despachar un número es simplemente borrarlo y no pasa absolutamente nada. Entonces aparecen unas empresas en Brasil que empiezan a hacer la resistencia. Vamos a hacer la resistencia. Empiezan a crear una desviación positiva. Primero, la empresa se va a preocupar por la ecología. Pero la ecología no se trata de no echar humo, no despeler gases. El sistema ecológico mundial está compuesto de fauna, flora, geografía, metalurgia, seres humanos, familias. O sea, el ambiente es un sistema que todo lo involucra. O sea, cuando uno lee lo que ha pasado con la fauna en el mundo, debido a las agriculturas extensivas, Entonces, un gran sembrado de X planta, tenemos 100.000 hectáreas con ese sembrado. A partir de ese sembrado se anuló toda la biodiversidad. Ahora, ¿qué pasa con la biodiversidad? No es que estemos estamos pensando en recuperar conejitos, es que las mariposas son muy bonitas, los gusanitos, no. Todo el proceso biológico de ese animalito es el que hace posible que el pino exista, que el naranjo exista, que el mango exista y que la tierra tenga los suficientes nutrientes diferentes para responder con alimentos. Ese es el problema del cultivo extensivo, por ejemplo, donde si todo es un solo cultivo, si anula la biodiversidad y si los plaguicidas empiezan a actuar para dar un rendimiento mayor, esa tierra perdió el componente que le daba la biodiversidad. Una vez se acabe ese cultivo, ahí no se va a poder hacer nada. Estas empresas a trabajar es, bueno, vamos a preservar el ambiente. Las materias primas que usamos, ¿en qué medida las vamos a usar? ¿En qué medida las vamos a dejar reposar? ¿Qué mezclas vamos a hacer para que siempre haya? Cuando se coge el capitalismo salvaje en el que estamos, no importa acabar con el recurso. El problema de la minería. O sea, la minería no es como sembrar nada, manzanas o peras, sino que ese recurso que se extrae de ahí, para que haya más recurso de ese, el día de mañana se le van a necesitar millones de años. Ahí es donde viene el problema. Claro. Es que el hierro no nace, claro. El oro no nace, el coltán no nace. Eso se saca, se usa y se anuló. Es un recurso no renovable. Eso es lo que está pasando con el petróleo. El petróleo, hombre, que la tierra vuelva a tener petróleo, sí, pero entonces esperemos 10 millones de años. No es como el que siembra una cebolla y sabe que al mes hay más cebolla. Entonces viene ese primer elemento, pero hay un segundo elemento. ¿En qué condiciones estamos produciendo y los que trabajan con nosotros en qué condiciones están viviendo? Porque es que la condición de vida implica el desarrollo de la economía. Por eso las sociedades que trabajaron con esclavos nunca fueron poderosas en términos económicos. Por eso el esclavismo se acaba. Porque la economía funciona con la división salarial que hace la persona. Si gana un salario, ese salario lo divide en transporte, en educación, en divertimento, en comida, en vestuario, en educación, etcétera, etcétera. Sí. No hay cómo dividir ese salario en todos esos sectores, se empieza a dividir en menos sectores. Hasta que la gente deja de consumir transporte, deja de consumir educación, divertimento, ¿cómo se llama? Vestuario, ya no consume tanto. Entonces todas esas empresas se quiebran y solamente queda la comida, que es la necesidad básica fundamental. Entonces el país se cae. Entonces en ese ambiente, ¿cuánto debe ganar el otro para que existan todas esas empresas que a su vez van a generar empleo? Ese es uno de los problemas de la maquinización. Entonces, frente a eso hay desviaciones positivas. Claro. O sea, tengamos gente, que es lo que hoy en día se está llamando el proteccionismo, que gane debidamente para que distribuya su salario en N número de actividades económicas que van a hacer posible que el país progrese. Por eso decíamos el programa pasado, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, le pregunta al hombre, ¿el proteccionismo es bueno? Y dice, claro, pero mire, producen muy caro, no importa, los de ese país ganan lo suficiente para consumir eso que es caro. Pero hoy en día, el que por ejemplo en Colombia plantee la posibilidad del proteccionismo, lo fusilan, se le viene el lance en ristre diciendo que está fuera del contexto de globalización, que se va a quedar aislado. Eso nos lo dicen mucho. Claro, es que viene un discurso muy peligroso, y es que yo me debo mejorar con base en el otro. Ahí empecé a perder. Yo no me voy a mejorar con base en el otro, yo me voy a mejorar yo mismo. Yo soy el que me tengo que mejorar. Yo no tengo por qué estar mirando la meta A, B, C. No, yo soy el que me voy a mejorar. Y en la medida en que yo me mejoro, veo los frutos. Pero si yo quiero ser, por decir alguna cosa, Memo Ángel quiere ser Einstein. Queriendo ser Einstein, se anula Memo Ángel y no entiende a Einstein. Ahora, si yo quiero mejorar en física, yo aprendo una cosita de estática, algo de dinámica, y voy mejorando. Y a lo mejor llego después y entiendo a Einstein. Y si no, me le acerqué mucho. Ya con los TLC que se han firmado con diversos países del mundo, ya no hay manera de ese proteccionismo, al menos desde el punto de vista del gobierno. ¿Qué podría hacer el ser humano de a pie? Ahí es donde empieza la desviación positiva. A ver, ese TLC que me está dando y eso que me está ofreciendo, ¿qué necesito? Me está dando cosas mucho más baratas de las que puedo conseguir producidas en Colombia. En un momento dado, porque después se van a volver muy caras debido a que la gente no tiene cómo comprarlas. Por baratas que sean, terminarán siendo tremendamente caras, porque si en la medida en que llegan productos que anulan la industria nacional, va a haber más gente sin ganar dinero, y una pasta, unos fideos que se los venden en 3,000 pesos le van a ser carísimos porque no los tiene. Pero ¿cómo hacerle entender a la gente con poco poder adquisitivo en Colombia que es preferible que se compre la pasta de 3,500 pesos colombiana y no la de 2,500 pesos traída del extranjero? A ver, ahí viene el proceso de educación. O sea, nosotros somos conscientes, así no lo neguemos, de que si el de aquí no mejora, yo empeoro. Eso es claro, eso es tremendamente claro. O sea, en Colombia venden un montón de ropa de origen chino, cuando esa ropa se puede construir en el país, que es un poquito más cara la del país, no importa, pero le estoy dando trabajo al del país, porque si no le estoy comprando a China, por ejemplo, para hablar de esos TLC, y estoy anulando al que es capaz de ejecutar ese trabajo acá. Al anular al que es capaz de hacer ese trabajo acá, esa persona, al ser desplazada por un trabajo que están haciendo en otro país, se ve la obligación de sobrevivir. Y cuando hablamos de sobrevivir, como dice Curcio Malaparte, lo peor que le puede pasar a alguien es sobrevivir, porque recurre al medio que sea para mantenerse vivo. Eso está muy claro. En una novela que se llama Caput, precisamente una palabra alemana que traduce destrucción, donde la gente sobrevive. Y eso se vuelve terrible, porque en la supervivencia, mucha gente en Polonia se fue a los cementerios, sacó a los muertos y se los comió. Es el problema de sobrevivir. Es que hay que vivir, no sobrevivir. La supervivencia es lo peor que puede hacer, porque el hombre es una especie que no se deja anular y que necesita comer a como dé lugar. Y entonces hará lo que sea. Es el problema de cuando dejamos de consumir lo que hace otro acá, porque lo estoy obligando a sobrevivir. Entonces de nada va a valer que todos estemos viviendo armados, encerrados. Es que ya, por ejemplo, se está dando ese fenómeno en el mundo. Barrios con murallas. Claro, enrejados. Claro, entonces nos estamos encerrando nosotros mismos porque nos da miedo del otro. Por eso, cuando se plantean estas desviaciones positivas, parte del ambiente es el trabajo local. Porque es que el trabajo enaltece. Me siento útil, sé que puedo hacer algo. Pero cuando ese trabajo lo hace otro en otro lugar, primero que todo, el gobierno empieza a perder todo el producido del trabajo local. Que lo hacen son los hombres de acá. Un chino no le está aportando a Colombia absolutamente nada. Un taiwanés, cualquiera pues de estos asiáticos que están produciendo a muy bajo precio cosas muy contaminantes, porque por eso son tan baratas. Claro. Es que las cosas tienen un precio real. Ahora, hay cosas que hay que comprar por fuera, porque nosotros no las hacemos. Claro, eso sería distinto. Eso es muy distinto. Yo necesito la arquitectura para poder funcionar en términos informáticos y nosotros todavía no somos capaces de hacerlo. Entonces, por eso aparece esa responsabilidad empresarial. Es que la responsabilidad empresarial es generar un trabajo que permita que se dé esa demanda agregada, lo que hablábamos de la división de los salarios, que permita que el Estado reciba unos impuestos y el Estado de esa manera responda con infraestructura que facilite la creación de nuevas empresas. Por eso Stiglitz es muy claro. O sea, yo estoy con el proteccionismo. ¿Qué países tienen proteccionismo? Por ejemplo, Suecia. ¿Qué le ha pasado a Suecia? ¿Ha dejado de ser moderna o qué? Dinamarca. ¿Ha dejado de ser moderna? Israel. ¿Ha dejado de ser moderna o qué? Es que ahí viene un cuento que es el cuento que le echan a los pobres. Usted es pobre porque no quiere ser rico, y para que sea rico tiene que ser como yo. Y algún pobre responde, es que yo vivo mejor que usted. Y yo, ¿por qué quiero ser como usted? Entonces a nosotros nos tienen en ese juego tenebroso de querer ser otro y no de querer ser nosotros. Es que esa es otra cosa. Es que tenemos que ser... yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, tenemos que ser Taiwán. Pues hombre, ¿y qué pasa si yo me vuelvo un taiwanés? No, que es que ese señor trabaja 14 horas al día, solamente come dos veces. Sí, pero entonces me vas a anular mi siesta, mi cosa, que es lo que me permite saber que estoy vivo. Es que aquí viene un cuento tremendo. Nosotros estamos con una ideología que solamente quien se desbarata trabajando, y digo que se desbarata porque desbarata la familia, desbarata la sociedad, desbarata las mismas formas inteligentes de consumo. Solo quien logra eso gana, porque da utilidad. Y entonces sucede una cosa, es que nosotros vivimos primero la familia, que es un lugar seguro. Ahora, si usted destruye la familia, ya se pierde el lugar seguro. Cantidad de gente que a los hijos ni sabe cuántos tiene o de quién son. Destruye el contacto con el otro. Es que aparece una cosa terrible que es la competencia. Yo le voy a ganar a usted. ¿Sí? ¿Y qué? Y llegó a la meta, ¿y qué? ¿En qué condiciones llega? ¿Y qué logró? Por eso la desviación positiva dice, no, un momentico, dejemos la competencia y empecemos a cooperar. Es que tenemos que llegar todos. Claro. No uno. Claro. Eso no tiene sentido. Sí, las economías tienen que llegar juntos, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. O sea, tienen que llegar juntos todo el mundo agropecuario, plantas, animales, lo que sacamos de ellos, las empresas, la producción, porque estamos cayendo en ese cuento terrible de dinero que produce dinero. ¿Cómo así? Entonces no está mediado por la producción. Es que un dinero que no esté mediado por la producción está acabando con la economía. Claro. Por eso se hablaba de dinero, mercancía, dinero, o se planteaba mercancía, dinero, mercancía. Uh-huh. Y la economía de los servicios, que es el sector terciario. Eso tiene que llegar junto. Pero, hombre, es que somos los primeros en servicios, pero no tenemos que comer. Y entonces... Ay, Dios mío. Claro, y eso es lo que se está planteando en este momento. O sea, volvámonos un poquito más racionales. Empecemos a plantear una red donde todo el mundo no puede ser igual, pero todo el mundo sí puede vivir bien. Es que eso es un cuento tremendo, es que no todos los que son iguales están bien. Cuando aparecen estos grupos, como las empresas brasileras en un buen momento, vamos a recuperar la economía. Y hay una cosa muy interesante que me gustaría que alguien la discutiera en forma. La economía de Brasil no ha progresado por exportaciones, sino por recuperación de los sistemas internos. Se recuperaron ellos. Ellos no están produciendo, que sacamos tanto. No. Aquí estamos produciendo para nosotros primero. Y ya los excedentes vemos en qué mercado los colocamos. Esa es una cosa. Yo me acuerdo... uno de los países más caros para un extranjero es Francia. Pero Francia, en buena medida, produce para los franceses. Como los franceses ganan para consumir en Francia, no hay problema. Entonces, hombre, que es que eso es muy caro allá. Sí, querido, pero es para uno que llega con unas monedas desprotegidas, devaluadas, pero el que vive allá come todos los días... Son franceses. Pero en el tercer mundo, como el tercer mundo está compuesto, es un compuesto de codicia, envidia y miseria. Eso es el tercer mundo. La codicia, la envidia y la miseria. Es que solamente entre los más pobres que aparece la envidia. Uno dice, nosotros, ¿por qué heredamos la envidia de España? Pues es un país lleno de pobre, allá nadie estaba haciendo nada, todos querían ser como Inglaterra, todos querían ser como Francia y nadie quería ser como España. Entonces, cuando se habla de una desviación positiva, lo primero, la educación. Hay que enseñarle a la gente que ser del país es bueno. Porque no tenemos más cosa que el país. Claro. Es lo primero. Y no se trata de llenarlos de propaganda, de yo soy el mejor, no, para nada. Simplemente lo que le explicaban a un romano, usted es romano, y como es romano, se va a mover en este mundo entendiendo esto, esto y esto. Y lo primero que le explicaron era que ser romano era interesante, era importante. Porque nosotros estamos creyendo que podemos desarrollar algo a punto de behaviorismo, a punto de conductismo. Yo soy el mejor, a triunfar, sí, pero usted es el mejor, ¿por qué? Y muéstrame los resultados de que usted es el mejor. Porque es que aquí, por ejemplo, hay ciertos lugares donde a los estudiantes los educan para que crean que son los mejores. Sí, pero muéstrame los resultados. Es que el resultado me dice si usted ha mejorado o no. Claro. Vea, hay una cosa que es muy del tercer mundo. En uno de los cuentos hasídicos de Martin Buber, un hombre se le acerca a un rabino, al rabino de Kost, y le pregunta, ¿la gente por qué dice que yo soy fanático y no entiende que yo soy piadoso? Y el rabino pues se rige, le dice, vea hombre, lo que pasa es que usted no puede salir a decir qué es lo que hay que hacer. Usted primero va a demostrar que eso que hay que hacer lo ha cambiado a usted. Ya, a partir de ahí la gente le preguntará cuáles son sus fundamentos y usted se los explicará. Pero si esos fundamentos no lo han cambiado, no los pregone. Entonces nosotros en el tercer mundo, ¿qué hacemos? Pregonamos fundamentos y no demostramos que no han cambiado. Es que es una cosa tremenda. Un profesor de ecología llega contaminando en el carro. De nada le ha servido saber ecología. Un profesor de ecología tiene que llegar en bicicleta. Es un hombre serio. La casa está limpia. Su familia está muy bien. Es como tanta gente, por ejemplo, hice un estudio alto en gerencia. La pregunta: ¿gerencias tu casa? No, entonces no te sirvió para nada, porque eso es lo primero que hay que gerenciar. Claro. Entonces, eso es la locura en la que estamos metidos. Entonces, cuando aparecen estas desviaciones positivas, simplemente le están diciendo, bueno, a ver, racionalicemos. Voy a pregonar algo, listo, pero el resultado primero, porque el resultado demuestra que eso que yo pregono sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido. Cuando uno tiene el resultado, ahí sí mide la calidad del fundamento. Antes no. Entonces los desviacionistas positivos están diciendo, a ver, cojamos este fundamento y veamos cómo nos transforma. Y muchos lo están haciendo. Yo voy a plantear algo, Memo, que quisiera no se me malinterpretara. Si el gobierno no nos protege, nos podemos proteger nosotros, el de a pie, pues el ciudadano que va de a pie, sin necesidad de hacer una revolución de yo no sé qué tipo, simplemente sería empezar con una metamorfosis particular y simplemente como inclusive lo plantea Edgar Morán, esa transformación comienza desde la base y va subiendo hasta que finalmente, sin que sea una cosa demasiado, no tiene que ser algo atropellado, algo violento, algo armado, nada de eso, simplemente la metamorfosis se va dando hasta que llega a las altas esferas. Claro, eso incluso lo decía Maimónides. O sea, a usted le va a tocar caminar por un medio agreste, y para poder caminar por ahí usted tiene que tener unos fundamentos muy claros para que no, ese medio no se lo coma. Y ahí es donde empieza la resistencia, que pregona Ernesto Sábato, que es preciosa. O sea, estoy viviendo entre la mentira, yo respondo con la verdad, no para nada. Yo sé que la mentira está ahí, y no me voy a poner a luchar con eso porque es tanto que me aplasta, pero yo no ejerceré esa mentira. Lo que dice Michel Foucault en las resistencias. Hombre, el arte lo desprecian. Voy a hacer arte. No me importa que lo desprecien. Es lo que pasa cuando uno escribe en Colombia. Nosotros escribimos en Colombia porque nos gusta escribir, porque aquí no sobrevive ningún escritor. Dos o tres. El resto no. Ahora, ¿qué demuestra uno escribiendo que uno es capaz de hacer la resistencia? Escribo, no para nada. Alguien decía que cuando los escritores judíos escriben para que nadie los lea. Pero se sigue escribiendo y hay una resistencia. Entonces, y eso sucedía mucho, por ejemplo, en la Edad Media, la Rusia zarista, donde en un momento dado, si las normas del Estado están equivocadas, nos regimos por otras normas y las introyectamos. Eso les sirvió mucho a los judíos en Rusia. El zar y todo esto está equivocado, entonces volvamos a la Torah, empecemos, la Torah no equivoca, y la cumplimos y no pasa nada. No pasa nada. Entonces esas metamorfosis están llevando a eso. Hombre, podemos vivir con los mejores presupuestos que la humanidad tiene, sí. Que los desprecian, no hay problema. Es que los está despreciando aquel que le tiene miedo a esos presupuestos, aquel que está viendo que ahí la envidia no se puede ejercer, que ahí la codicia no se puede ejercer, que ahí hay que demostrar. Esa gente, son los diablos. Es el famoso pandemonium, la ciudad de los diablos, que planteaba John Milton en El Paraíso Perdido. Ah, diablos hay por montones, que harán lo imposible porque las cosas se acaben. Y vuelvo a otro cuento de Martin Buber, que cuenta de dos justos que viven solos y dicen, no, usted necesita otros 8, y el diablo va y lleva otros 8 para desbaratar a eso. Viene otro que dice, no, yo cubro todos los gastos, no sé qué. Cuando los dos justos se dan cuenta y dicen, no, nos tenemos que ir de aquí, es mejor estar que estemos 2 a que estemos 10 donde hay 8 que son diablos. Claro. Entonces eso empieza, obvio. Todo esto tendrá todo tipo de demostraciones de que usted está equivocado, a lo mejor. Sí, pero como digo, la equivocación no es teórica, la equivocación es de resultado. Si el resultado, que es lo que están haciendo muchos grupos en el mundo, la gente, mucha gente joven, les da tranquilidad, les da convivencia, les da seguridad en el intercambio económico, que así no sean millonadas, les está permitiendo vivir, ese resultado es superior a otro que no, teóricamente, da unos resultados que en la realidad no están, no se cumplen. Y le pongo, por ejemplo, la China, la industrialización de China, un país que se industrializa, bla, bla, bla, que produce. En este momento, en Pekín, el nivel de contaminación está por 49 veces por encima de la contaminación máxima admitida. No. Entonces, ¿cómo así? A ver, ¿y qué hace allá el gobierno? No, váyase para las casas, pero es que las casas te está entrando la contaminación. O sea, entonces la cantidad, claro, tal es que viene una demencia. Sí, es una cosa de loco, ¿cierto? Y estoy hablando pues de una noticia reciente, sí, claro. Que no me la estoy inventando. Entonces, a ver, estamos produciendo, compitiendo, somos competitivos en una nube de humo y ya el último chino va a salir ya nada, pues escupiendo el pedito de pulmón que le queda. Ganamos. Ay, no. ¿Cómo así? Ganamos. ¿Ganamos qué? Claro, somos los primeros. Sí, leía una cosa terrible, por ejemplo, de que, y lo dice también Edgar Morán, de que si de cada 3 chinos, de cada 4 chinos, 3 tienen carro, no pueden comer arroz, porque hay que cubrir con vías todo lo que ellos han destinado para poder comer. Entonces hay un montón de gente muriéndose de hambre en carrola, tal cosa, mañana me muero, pasado mañana me muero. Ay, no. Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? ¿Cómo se va a solucionar eso? Entonces, cuando se piensa en estas desviaciones positivas, nos piden simplemente, a ver, el mundo ha producido cosas muy buenas, busquémoslas, usémoslas, y si nos toca retroceder, retrocedamos, porque de lo contrario vamos a desaparecer. Y esa es como la tesis de todos estos que están hablando de las desviaciones positivas. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema los desviacionismos. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan escuchar otro programa de La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.